Ahí estaba el maestro Héctor Lavoe, de su álbum De Ti Depende, El Periódico de Ayer. Esa historia inolvidable de ese periódico archivado, olvidado, engavetado. Nos vamos con La Vida en Rosa. Esta es Grace Jones. Thank you. Así vamos bailando mientras estamos ya adentrándonos en la noche en la W. En este mano a mano musical escuchábamos a las Ketchup de España. A todos nos enseñaron a hacer una coreografía que llegó a estar casi al nivel de la Macarena. The Ketchup Song, también conocida como el Acerejé, Julio. ¿Eso sí no le tocó a usted? No, sí me gustó, pero déjeme mostrarle algo que también me gustó y me tocó. Vivir lo nuestro. Esta es la India y el señor Marc Anthony. El llano tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño en un universo negro como el ébano más puro. Construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo, soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos.